mañana que tú pasaste junto a mí. Ten presente aquella mañana que tú pasaste junto a mí. No quisiste decirme nada solo para hacerme sufrir. Equivocaste si pensaste que hiciste bien. Te juro que te equivocaste si pensaste que hiciste bien. Porque si de mí te olvidaste, yo también a ti te olvidé. Tienes amor en nuevo, me mandaste decir morena que ya tienes amor en nuevo. Ay, el consuelo que me queda fue que yo te gocé primero. Dile al idiota de tu novio que antes yo fui tu consentido. Dile al idiota de tu novio que antes yo fui tu consentido. Que así como hiciste conmigo, lo sigues haciendo con todos.